Hola, buenas noches, Andrés Sarmiento, inspector de rescate del Cuerpo de Bombero Puerto Montt. Bien, si nos puede informar respecto a las labores efectuadas en este accidente vehicular, por favor. Nos encontramos con un choque de un vehículo menor con poste. El poste estaba con riesgo de caída, con dos personas atrapadas al interior. Se hizo la extracción, la liberación de estos pacientes a través de un lateral completo. Se sacó el paciente adelante. Estábamos con un paciente atrás, con un atrapamiento torácico importante, por lo tanto, con personal del SAMU, una vez que se liberó, se optó por una extracción rápida del paciente para poder evaluar la vida aérea de este paciente. ¿Se habló de reanimación, voluntario? Sí, en un momento se habló de reanimación, ya que había una compresión torácica importante que no permitía evaluar bien el paciente. Se evaluó en conjunto con el SAMU, se conectó el paciente a los monitores, obviamente, y el paciente no estaba en paro, si estaba con un atrapamiento importante torácico. ¿Reaccionó rápidamente? Sí, profesor, el SAMU lo está evaluando, ya lo está trasladando al hospital base, eso ya es parte, digamos, del tratamiento que ellos le dan al paciente. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino. Dos personas masculinos y un tercer paciente también lesionado que fue trasladado también masculino. Tenemos entendido que viene personal CREL. Sí, viene personal CREL al lugar por el riesgo de caída del poste. Sí, una buena respuesta, un buen trabajo de tercera. Como unidad de agua, de seguridad del lugar de la emergencia y con personal de cuarta compañía. Se trabajó en conjunto, tercera y cuarta, en la liberación de estos dos pacientes atrapados. Se retiran ya, ¿no? Nos retiramos, sí. Gracias, muy buenas Vale. noches, muy amable.